Celina Monzón, soy bioquímica, soy doctora en química. Ingresé al CONICET en la convocatoria 2017, aún no he firmado, pero soy investigadora asistente del CONICET con lugar de trabajo en el IQIVA. Y trabajo dentro de la química analítica, en la química analítica aplicada. Cuando tenía que pensar en qué presentarles en este seminario, se me ocurrió hablar un poco de quimiometría, que es lo que yo hago, es en lo que yo trabajo, y presentársela como para que el día de mañana puedan tomar, aunque sea alguna herramienta o alguna idea de esto que es lo nuevo en química analítica. La quimiometría se dice así de entre casa que es la hija de la química y de la estadística. Aplica todo el rigor de las matemáticas a experimentos. Y no se circunscribe únicamente a la química, sino que puede ser aplicable a casi todas las disciplinas o todas las disciplinas experimentales, todo lo que involucre experimentos. ¿Qué es la quimiometría? Es una rama de la química analítica específicamente, utiliza métodos matemáticos y estadísticos y permite diseñar o seleccionar procedimientos y experimentos óptimos de medición previamente a la experimentación, o sea, permite planificar experimentos antes de hacerlos, y además proporciona información química máxima analizando datos químicos. La quimiometría surge a partir del avance científico. Últimamente, la quimiometría arranca, los primeros científicos la definen alrededor de fines de los 70, o sea que es una disciplina relativamente nueva y viene avanzando a pasos agigantados de la mano de la tecnología. Lo que sucede es que tenemos equipos cada vez más complejos que generan datos cada vez más complejos. Y ahora tenemos equipos acoplados a equipos, por ejemplo, un HPLC acoplado a un espectrómetro de masa, acoplado a otro espectrómetro de masa. Entonces tenemos datos de órdenes muy altos, datos de tercer orden, y está la magnitud de datos que se generan que se tienen que aprovechar. Es un desperdicio elegir solamente los picos. La quimiometría nos permite trabajar con todo ese grupo de datos que se generan. Inclusive el ruido instrumental. Podemos trabajar con el ruido instrumental, con los ruidos de fondo. Y esto, desde el punto de vista instrumental, es importantísimo. No hace falta separar el ruido instrumental de nuestros datos, sino que podemos trabajar con todo el conjunto de datos. A su vez, como ya tenemos inyectores automatizados, también aumenta el número de muestras con el que trabajamos. Podemos procesar 100 muestras en un día. Entonces, esas mismas muestras a su vez pueden tener varios analitos, no uno solo. Entonces, la quimiometría es la rama de la química analítica que nos permite juntar todas estas variables y todas estas cuestiones y trabajarlas, por supuesto que con el rigor científico que le dan semejantes aparatos. O sea, todo este equipamiento tiene que ir acompañado de un análisis de datos y de el aprovechamiento de esos datos. La quimiometría tiene tres grandes patas que son el diseño experimental, la calibración y la clasificación. Cada una de estas subdivisiones de la quimiometría son un universo en sí mismos. Y mi idea para hoy a la tarde era simplemente darles como un pantallazo o los títulos. No pretendo dar un curso de cada una de estas disciplinas porque es sumamente extenso. Simplemente les quiero contar más o menos en qué consiste cada uno de ellos. Empezamos con el diseño experimental. Como su nombre lo indica, vamos a diseñar los experimentos. Son procedimientos de planificación y conducción de experimentos y luego un análisis estadístico de resultados. Cuando nosotros tenemos un proceso, no necesariamente químico, cualquier proceso y cualquier experimento que se les ocurra, tenemos en la entrada tenemos factores controlables por el experimentador y factores que no son controlables, y luego del lado de la salida tenemos características de calidad o variables de respuesta. Piensen en cualquier experimento con el que estén trabajando. Vos, Fer, ¿con qué estás trabajando ahora en este momento, Fernando? Efectos de solventes sobre parámetros magnéticos. Bien, entonces, vos tenés distintos, estás estudiando distintos solventes y parámetros magnéticos vendrían a ser tus variables respuesta. O sea, estudias distintos factores que van a influir sobre el solvente y cómo va a impactar eso en las características magnéticas de tu sistema, por ejemplo. ¿Qué es lo que nos permite el diseño experimental? Previamente tenemos que definir qué es lo que vamos a estudiar del solvente. La polaridad del solvente, el volumen del solvente, no sé qué otra característica más, si tienen aditivos, si no tienen aditivos, no se me ocurre. ¿Qué características de calidad vamos a medir? ¿Qué factores controlables tenemos que incluir en el experimento? ¿Y qué factores no controlables podrían llegar a influir también estas propiedades magnéticas que yo no estoy estudiando? El diseño experimental tiene dos grandes estadios. Cuando nosotros estamos desarrollando un método analítico, primero seleccionamos los factores que queremos estudiar. Por ejemplo, en el caso de Fernando y de sus solventes, el tipo de solvente, la fuerza iónica del solvente, la polaridad del solvente, el volumen del solvente, la presencia o ausencia de aditivos. Esos serían los factores que yo quisiera estudiar. Ejecuto lo que se llama un diseño experimental de screening, que esta es la primera etapa de los diseños experimentales. Los diseños experimentales tienen dos grandes escalafones: los diseños de screening y los diseños de optimización, que tienen mucho que ver con la matemática de la que hablaba más temprano Germán. En los diseños de screening, el diseño experimental nos permite determinar si esos factores son significativos o si no son significativos. Si son significativos, los sigo estudiando, y si no son significativos, los descarto o cambio los niveles y los vuelvo a estudiar. Por ejemplo, puedo determinar que la fuerza iónica del solvente es crucial en la respuesta magnética y puedo determinar que el volumen no afecta a la respuesta magnética. Entonces, determino de los factores que yo elegí inicialmente a quienes quiero seguir estudiando y a quienes no. Cuando tengo determinados los factores, el diseño experimental me va a permitir, después vuelvo a esto, el diseño experimental me va a permitir obtener un modelo matemático de los parámetros que yo estoy estudiando y cómo estos parámetros influyen en la respuesta o las respuestas, puedo estudiar varias respuestas, o las respuestas que estoy estudiando. Una vez que yo tengo un modelo matemático de cómo esos factores afectan a la respuesta que yo estoy estudiando, puedo optimizar este modelo y puedo optimizar las condiciones experimentales buscando ciertas respuestas. Ya lo voy a explicar un poquito más con otros ejemplos. Trabajamos con software que nos permiten elegir el grado de resolución con el cual queremos trabajar y teniendo en cuenta cuántos factores voy a analizar. Cuantos más factores yo utilice para trabajar, una cosa es trabajar con 3 o 4 factores que están influyendo una única respuesta y otra cosa es trabajar con 15. Y los programas ya me determinan cuántas corridas experimentales voy a tener que hacer de esos factores y el mismo programa me establece una planillita de cómo voy a variar esos factores y imprimo una planilla en la cual me establece la secuencia en la cual voy a tener que estudiar, por ejemplo, de los experimentos de Fernando, si voy a estudiar la fuerza iónica, si voy a estudiar el volumen y si voy a estudiar presencia o ausencia de un aditivo en el solvente, entonces voy a estudiar el volumen en distintos niveles, voy a estudiar la fuerza iónica en distintos niveles y voy a estudiar la presencia o ausencia de un aditivo. El software me genera una planilla en la cual me dice cómo los voy a ir variando estos 3 factores que los voy a estudiar en simultáneo y yo voy a trasladarme al laboratorio, voy a hacer todos los experimentos y voy a registrar la respuesta magnética. ¿Cómo medís la respuesta magnética? A través de los parámetros magnéticos del apantallamiento y acoplamiento. Vos medís apantallamiento y acoplamiento y vas registrando valores numéricos. Entonces, el programa estadísticamente va a poner todo esto en conjunto para poder determinar cómo influye cada uno de esos valores independientemente sobre la respuesta magnética, sobre el apantallamiento y cómo interactúan entre ellos. Si existe alguna relación entre el volumen de solvente y la presencia o ausencia de aditivos o si no existe relación entre ellos. Al cabo de todo esto, una vez que yo termino de analizar todo, de cargar todos mis resultados, entra toda la estadística en juego, se hacen análisis de varianza, se trabaja mucho con ANOVA y se determina cuáles de esos factores influyen sobre, en este caso, la respuesta magnética y cuáles no tienen influencia en la respuesta magnética. No quiere decir que no tengan influencia sobre el sistema, sino en la respuesta magnética. Y al final de todo esto obtenemos un modelo matemático. Que el modelo matemático puede ser, tenemos modelos lineales, modelos cuadráticos, modelos cúbicos, etcétera, etcétera, en los cuales cada uno de los coeficientes corresponde a uno de los factores que yo he estudiado y después tengo mis variables respuesta, que puedo estudiar una sola respuesta o puedo estudiar dos respuestas, tres respuestas, cinco respuestas, etcétera, etcétera. Entonces tengo un modelo matemático que se ajusta al sistema que yo estoy estudiando. El modelo matemático me permite predecir la respuesta. De antemano, sin necesidad de hacer el experimento, yo puedo decir, bueno, si ahora utilizo 5 mililitros de volumen, no le pongo aditivo y una fuerza iónica de 4, ¿cuánto voy a obtener en mi respuesta magnética? Y como yo tengo el modelo matemático, puedo predecir cuál va a ser mi respuesta, cuál va a ser la respuesta a la propiedad magnética. Lo ideal sería que yo en el laboratorio lo compruebe y lo verifique y que me dé más o menos lo que el programa calculó. Esto es en cuanto a los diseños de screening. Ahora, una vez que yo obtuve el modelo matemático que explica mi sistema, puedo proceder a optimizar. Y pasamos a la segunda fase de diseño experimental, que son los sistemas, que son las superficies de respuesta. Sobre las superficies de respuesta yo puedo trabajar y puedo optimizar. A estas variables a las que estoy estudiando les aplico ciertos criterios, las voy acotando y puedo optimizar, puedo maximizar, puedo minimizar, puedo acotarla a un cierto rango de manera tal de obtener las mejores condiciones para mi experimento. En las mismas superficies de respuesta voy a obtener zonas, se habla de una función de deseabilidad. Yo determino con qué deseabilidad quiero trabajar y puedo predecir cuáles son las mejores zonas, cuáles son las mejores combinaciones de mis factores que me van a dar las respuestas que yo quisiera. Y con esto puedo determinar en qué entorno experimental me conviene trabajar. Y estas superficies de respuesta las obtengo con puntos experimentales que yo no hice. Probablemente de este entorno yo habré obtenido experimentalmente este punto, este punto, este punto, este punto y matemática y estadísticamente obtengo la superficie completa. O sea que en términos de trabajo, de mesada, el diseño experimental nos ahorra mucho tiempo porque con muy pocas corridas tenemos una superficie y no puntos aislados. Entonces, no solo desde el punto de vista químico, sino en la física también pueden aplicarlo en sus experimentos. Esto ahorra mucho tiempo y le da otro peso y otro análisis estadístico a los resultados que uno obtiene. ¿Cómo entra el error ahí? Está contemplado dentro, acá, en las fórmulas. En el modelo hay todo un término que corresponde al error que engloba. Cuando yo hago el análisis de factores, el grado de resolución que yo determino, el grado de resolución con el que yo elijo trabajar está determinado por el grado de error que me banco. Cuanto mayor sea el error que yo tolero, entonces voy a tener mejor resolución. Cuanto quiero que sea mucho más estricto, el término del error va a tener mucho más peso dentro del modelo. Está contemplado el error. Incluso cuando yo hago la selección de factores, los factores que yo considero que no, eh, que no intervienen en el modelo, que no son significativos para el modelo, no es que salen de la ecuación, sino que van a sumar al error. Los contempla adentro del error. Tiene un valor muy significativo. Es más, toda la parte estadística están contemplados, se analiza estadísticamente, se trabaja con las hipótesis nulas y la significación del modelo, si el modelo es significativo o no es significativo en base a toda la parte, a todos los datos experimentales que uno obtiene, va por el lado del error. Si el error es demasiado alto, está contemplado. Pero yo tengo que decirle en un input, digamos, tengo que decir cuál es el error de determinado instrumental o de todos los aparatos que voy a utilizar, digamos, o no. No. Ah, no se lo digo. En realidad eso va a estar contemplado en realidad en el ruido. Acá en el diseño vos vas a determinar con qué factores querés trabajar y solamente vas a ver cómo esos factores influyen en la respuesta. El ruido sí va a entrar a jugar un papel muy importante, el ruido de cada uno de los elementos o el ruido de cada uno de tus instrumentos, de cada uno de los equipos que intervengan, va a influir muchísimo en la parte de calibración, que eso lo hablamos ahora en la otra parte. Sí está contemplado y dentro de las ecuaciones, dentro de los modelos, tiene un peso muy importante, influye mucho. Y sí se lo considera, y esa es justamente una de las bondades de la quimiometría, que tiene en cuenta todas estas cuestiones que en la metodología tradicional, en la cual se varía se trabaja con un solo factor por vez, eso queda excluido. Acá no, acá está contemplado y contemplado al mismo tiempo con todos los datos. No sé si te respondo. Este es otro tipo de superficie de respuesta que en realidad esto está ajustado a un sistema. Un sistema de estudio responde de esta manera y la zona en la que nos convendría trabajar sería esta. En la práctica, cuando uno está diseñando algo, esto podría responder desde el punto de vista de la industria. Por ejemplo, uno establece cuáles serían las condiciones óptimas de producción, no sé, de producción masiva de un fármaco. Uno determina de antemano cuánto querría producir o qué características debería tener ese fármaco, y al modelar eso matemáticamente uno podría decir, bueno, las mejores condiciones experimentales para la producción de ese fármaco son estas. Entonces restringimos la producción a esto. Esto es el diseño experimental para el estudio, el diseño de los experimentos para el estudio de un sistema. Una vez que el sistema, esto es lo mismo, esto es otro tipo de superficie, una vez que el sistema ya ha sido estudiado y sabemos cómo los factores influyen sobre las respuestas que queremos estudiar, pasamos a la calibración. La calibración, recordando un poco, la calibración es aquella que nos permite asignar ciertos valores a las muestras incógnitas. Siempre trabajamos con patrones de concentraciones conocidas y a partir de ellos podemos después, a muestras incógnitas, asignarles valores matemáticos sabiendo que hay una correlación entre esos valores y los resultados experimentales que se obtienen de las variables que uno esté estudiando. La calibración, la popular curva de calibrado, en la cual tenemos distintas concentraciones y le medimos una cierta variable, es lo que se conoce como una variable, es una calibración univariada. Tengo una única muestra incógnita, tengo un set de muestras y para este set de muestras las correlaciono con una única, con distintas concentraciones, pero estoy trabajando con una sola muestra y con una única variable. Cuando ya trabajo con varias muestras y estas muestras a su vez tienen distintas posibilidades, o sea, tengo varias muestras y cada una de esas muestras a su vez tiene varios analitos, ya estoy hablando de calibración multivariada. Si tengo varios analitos que además de determinar tengo varios analitos y además esos analitos están en distintos rangos de concentraciones, ya tengo un cubo, y cuando tengo datos de tercer orden y de cuarto orden, se va complejizando cada vez más el set de muestras. Estos vendrían a ser los datos que obtenemos de los equipos. En los equipos más sencillos tenemos únicamente datos, son univariados porque tenemos un único, para cada muestra tenemos un único juego de datos. Cuando ya trabajamos con primer orden o con segundo orden, ya vamos obteniendo, por ejemplo, datos en tiempo y en espacio. Si a su vez lo combinamos con un tercer equipo, por ejemplo, hoy había dado el ejemplo de HPLC masa a masa, tenemos por un lado los datos del cromatograma del HPLC, que esos van a ser datos de tiempo y de área. Si ahí lo combino con masa, vamos a tener los datos de masa y eso a su vez combinado con masa me genera un cubo de datos. O sea, ya estos son datos muy sencillos, estas ya son matrices, estos ya son cubos y los datos son cada vez más complejos. Entonces la calibración de este tipo de datos tiene que venir de la mano de la complejidad de los datos, porque si siguiéramos trabajando con calibración univariada nos perderíamos dos dimensiones, nos perderíamos dos órdenes de datos y es un desperdicio. Entonces la quiniometría es la que nos permite calibrar en varios órdenes de magnitud. Y hablamos de calibración multivariada. La calibración multivariada, este es un ejemplo de primer orden, ya estamos viendo en tres dimensiones. Cuando acá estamos hablando solamente de cosas, lo univariado tiene solo dos dimensiones. Acá ya son tridimensionales. Se trabaja con, dependiendo de qué grado de calibración multivariada sea, se trabaja con varios sets de datos. Y acá lo que se hace es, tenemos un dataset 1, un dataset 2 y obtenemos estas zonas de intersección que son patrones relacionados de los datos con los cuales voy a poder relacionar muestras incógnitas con estos ciertos datos. Dentro de la calibración multivariada hay muchísimos tipos de calibración multivariada. Están las redes neuronales, esta para FACT, esta OPLS, que se aplican según el tipo de problema, según el conjunto de datos que uno tenga, pero la idea es que uno entrena al algoritmo con las matrices de calibración para después introducir las muestras incógnitas. Pero este entrenamiento, esta, por ejemplo, una red neuronal que es entrenada con señales de ruido del equipo más tres analitos diferentes en tres concentraciones diferentes, cuando yo le ponga una muestra incógnita va a ser capaz de determinar los tres analitos diferentes en sus respectivas concentraciones con el ruido del equipo, porque la red neuronal se entrenó junto con todo eso. También tiene que ver el modelo matemático que se determinó en el diseño experimental, porque está analizando cómo influyen esos factores y también se tiene en cuenta en esta instancia de calibración. Para todo esto, se utilizan software específicos, mucho MATLAB, y hay otros software muy puntuales para la quimiometría, pero esto le da pie a la interdisciplinariedad de la química con la matemática, con la informática, con la estadística. Lo ideal es que los equipos quimiométricos trabajen gente de todas estas disciplinas, porque aparte el aporte que hace el informático o el aporte que hace el ingeniero es una visión que por supuesto que el químico no tiene. A todo esto le sumamos que la formación matemática y estadística de los químicos es bastante pobre, es de grado y son muy pocas materias, entonces esto favorece mucho al trabajo interdisciplinario con gente, con los programadores, acá tienen muchísimo trabajo y es un lugar bastante interesante para los informáticos dentro de los equipos de investigación. Que por ahí no se lo, uno no lo ve a simple vista, es bastante importante. Y la última pata de la quimiometría es la clasificación, y acá entran los componentes principales. La clasificación es también una de las ramas de la quimiometría y describe datos en términos de nuevas variables no correlacionadas. Se utiliza en análisis exploratorio de datos y para construir modelos predictivos. Este es un ejemplo de distintos vinos que se los quería asociar a las distintas especies de uvas en función de parámetros físico-químicos que fueron estudiados de los vinos. A partir de esos parámetros se se diseñan estos algoritmos y permiten, solo por el perfil físico-químico, atribuir la procedencia del vino. Esta sería una secuencia de trabajo, por ejemplo, en componentes principales. Estos son datos cromatográficos a partir de HPLC, se hacen corridas, supongamos, de vinos. Se hacen las distintas corridas, esto se exporta a MATLAB. MATLAB genera por cada uno de estos picos una matriz de datos, despliega estas matrices de datos, produce la segmentación, aumentación de esas matrices, luego las toma, separa estos datos a su vez, los empieza a combinar. Esto está teniendo en cuenta muestras y tiempo, porque la variable tiempo es importante en el cromatograma y esto está en función de longitud de onda, que eso es lo que marca el pico. Una vez que tiene estas nuevas matrices, las transforma, forma los clusters y a cada una de las muestras le asigna una región a la cual pertenece ese vino, a partir del entrenamiento que todo este desplegado y esta segmentación son todos algoritmos de MATLAB y se hace correr varias veces hasta que uno obtiene un modelo que ajusta a lo experimental. Y una vez que está finalizado, uno puede determinar la procedencia del vino simplemente con el perfil físico-químico. Esto se utiliza mucho en cuestiones de trazabilidad alimentaria, pero también para determinar adulteraciones o cuando se sostiene que un vino pertenece a una cierta región y en realidad no pertenece a esa, pertenece a otra. Uno podría, simplemente analizando las características físico-químicas, obteniendo el perfil físico-químico, determinar de qué región es ese vino o de qué cosecha pertenece, etcétera, etcétera. Y se lo utiliza mucho para evitar adulteraciones, sobre todo en el área de la farmacología se trabaja mucho con esto. También, en el caso, un ejemplo de cemento, estas ya son aplicaciones, esto ya no es de componentes principales. En el caso de cemento, se analizaba cemento, esto es el ejemplo de una fábrica de cemento, en el cual los análisis a distintos tipos de cemento se hacían por MIR, que es infrarrojo, espectrometría de infrarrojo cercano. Al analizar distintos tipos de cemento, en el análisis quimiométrico se hicieron calibraciones multivariadas para poder predecir la oxidación de ese tipo, la formación de óxidos de ese tipo de cemento. Esto era a nivel industrial. Otro ejemplo es análisis de aceites de oliva, en los cuales la metodología analítica fue por UV visible, por infrarrojo cercano, fluorescencia, HPLC, un montón de análisis diferentes que se les hicieron a estos aceites de oliva. Se hicieron calibraciones, se hicieron clasificaciones de estos distintos tipos de aceite utilizando distintos métodos, distintos algoritmos desarrollados para tal fin, y mediante todo esto pudieron determinar parámetros de calidad de los aceites y establecer cuáles eran los parámetros de calidad desde el punto de vista físico-químicos, autenticación, detección de fraudes, monitoreo de producción, optimización de procesos, entre otras cosas. O sea, todas estas herramientas quimiométricas aplicadas al análisis de aceite de oliva se traducen y son muy aplicables no solo en la industria, sino en el laboratorio, porque permiten, a lo largo y después de todo el desarrollo, permiten simplificar el trabajo, porque terminan determinando cuáles de todas estas determinaciones son las que van a permitir obtener, las que van a dar la nota de si hay una falsificación, por ejemplo. Y por último, para terminar, entre las publicaciones de quimiometría del año pasado y de este año, para que vean en qué se están utilizando, había un trabajo sobre la gestión de la producción de semiconductores, aspirina, cerveza y vodka, utilizando herramientas quimiométricas, la destrucción de documentos escritos por la antigua tinta gala, realización de dopajes en el deporte, utilizando herramientas quimiométricas. Se lo utiliza para determinar la composición del antiguo maquillaje egipcio, para localizar depósitos de oro en Suecia, para controlar el estado de los bosques en Canadá, para diagnosticar artritis y cáncer en las primeras etapas. Tiene una aplicabilidad enorme en todo lo que es imagen, todo lo que es diagnóstico por imágenes, porque permite el desarrollo de estos algoritmos, permite con solo tener la imagen del paciente, pasarlo por una red neuronal, por ejemplo, y que automáticamente el médico tenga una alerta de distintos tipos de patología asociadas a esa imagen en particular que está viendo. Compuestos orgánicos en cometas, dieta de cerdos, comportar cómo una dieta afecta la capacidad mental, encontrar rastros de cocaína en billetes recogidos en el Parlamento, medicamentos falsificados, origen de vinos, aceites y pigmentos. Muchas de estos papers no son dentro de la química, no son dentro de la especialidad de química, pero esto muestra cómo la quimiometría como herramienta es aplicable a todas las disciplinas, principalmente las disciplinas experimentales, en donde haya cualquier tipo de experimento. Entonces, la idea que yo les quería transmitir hoy es que el diseño experimental, la calibración multivariada y la clasificación quimiométrica son herramientas al alcance de todos, dependen de softwares muy específicos, pero bastante user-friendly, son aplicables a cualquier tipo de disciplina y le traen todo el rigor matemático y estadístico a lo que uno está haciendo. Además, le dan otro, cuando uno habla de optimización de un método, el hecho de que tenga una gráfica de superficie de respuesta ya da otro impacto a la publicación, no solo que queda más linda, sino que tiene otro peso desde el punto de vista de los reviewers. Si no le haces ese tipo de cosas, no va. Y no puede existir la palabra optimización si no tiene las gráficas. Antes usaba la palabra optimización, ahora si pones la palabra optimización tiene que estar validado, sí. Si no rebota, exactamente. Y la verdad es que nosotros desde la carrera de grado no la enseñamos. Yo estoy en analítica instrumental y les doy así algunas cosas muy por encima a mis alumnos, pero no lo enseñamos en otras facultades. Ya está incorporada la quimiometría como materia, sobre todo para los chicos de química. Pero la verdad es que es aplicable a todas las disciplinas y abre la puerta mucho a la interdisciplinariedad y a que trabajemos juntos. Entonces, esto es todo lo que yo había preparado para... ¿Estadística? ¿No le dan...? Estadística sí tiene, bioquímica tiene bioestadística, pero no se lo ve desde el punto de vista quimiométrico. Y la verdad es que deberíamos trabajar más con las cátedras de estadística para que utilicen estos mismos ejemplos, para que trabajemos con los mismos ejemplos, entonces por lo menos uno se hace la cabeza, uno amplía su visión. Tengo una pregunta, estos algoritmos que vos decías que en los cuales intervino informático y demás, o sea, esto no es una cosa que ya está estandarizada, cuáles son los algoritmos, no. Es algo que depende hay de qué. Hay varios, depende del sistema. Y de cuál sea cuántas variables haya, de cuál sea la relación entre las variables. Y hay varios algoritmos estandarizados que uno arranca probando los que ya están escritos, pero hay veces, siempre el trabajo de mesada es soberano. O sea, uno experimenta, por ejemplo, cuando uno desarrolla un modelo y llega a un modelo matemático y después lo prueba en el laboratorio y no te da el resultado que te dice el matemático, entonces ese modelo no se ajusta a tu sistema. Entonces tenés que probar otro algoritmo porque lo soberano es lo experimental, cuando uno lo hace y cuando te da lo que te dice que te tiene que dar. Y hay diferentes intervienen los factores que quizás no tuviste en cuenta, ciertos factores, tenés que tener en cuenta las interacciones entre los distintos factores, o el error, no contemplaste algo que tendrías que haber contemplado, o subestimaste al error y el error era mucho más importante, y hay una serie de cuestiones. O sea, todo esto tiene un montón de pasos, un montón de pasos estadísticos y una secuencia de análisis de factores, de variables, cuando uno quiere optimizar qué es lo que maximiza, qué es lo que minimiza, qué es lo que ajusta el rango, cómo son los criterios de selección, cuáles son las restricciones que uno aplica. O sea, entran un montón de cuestiones que después cuando uno vuelve a la mesada, no te dan. Y entonces el sistema, no sé, tu modelo matemático no se ajusta a la realidad. Principalmente entran los factores que uno no controla y que no consideró. Y era re importante la temperatura, y ni se me ocurrió hablar de temperatura. Y era re importante y ni siquiera la analicé. Y me está alterando todo el estudio, entonces tendré que desarrollar un nuevo modelo, aplicar otro algoritmo en el cual contemple la temperatura. Y el desarrollo analítico de esto, a veces son años, a veces son 2 años trabajando con el mismo sistema y con el mismo problema. Y lo ideal es obtener un modelo que satisfaga a la realidad y que se ajuste a mi sistema. Pero la verdad es que hasta que uno llega a esa ecuación final, pasa muchísimo tiempo, muchas horas de laboratorio, mucho experimento, pero el soberano es el experimento en el laboratorio. O la corrida cromatográfica, si yo veo que tengo 3 picos y cuando calibro no está considerando este segundo pico, pero yo lo veo, o sea, ahí está el segundo pico. En algún lado le erré en mi calibración porque yo sí sé que tengo un segundo analito y tiene un pico, o sea, debería aparecer el resultado matemático. Y algo no contemplé, o ese algoritmo que utilicé simplifica algo que es importante y tengo que empezar a desenmarañar el mismo algoritmo y ver qué es lo que considero o no. Eso pasa mucho con las redes neuronales, como uno no sabe qué es lo que hay adentro de la red neuronal, el tener que desarmar y ver dónde está el error es bastante complejo y principalmente tiene que ver los factores que uno no considera, que sí influyen y uno hay veces que ni sabe que existen. Pero es cierto que digamos, la mayoría de los modelos son, por hipótesis digamos, de simplicidad, supone que son polinómicos. Entonces, pensar que son lineales, cuadráticos, cúbicos, pero pueden que no sean polinómicos, que sean otra función. Sí, y uno no los compra. Y uno, es más, el software analiza lineal, cuadrático, cúbico, y si no entraste dentro de eso, moriste. No los contempla, no contempla otra posibilidad, no es una función parabólica. Y eso no significa que no haya una función matemática que vincule los factores con los resultados. Está contemplado, o sea, no es una de estas funciones. O sea que está todo por hacerse, ¿no? Está todo por hacerse. Es como un análisis de Big Data. Ahora, Es análisis de Big Data. Hay cuestiones también, cuando vas a decir acopladas instrumentales también, o sea, yo digo, ¿hasta qué punto llegás a analizar, por ejemplo, ponías tres tipos de experimentaciones sucesivas, pero también el orden en el que las haces afecta a la muestra o no? Entonces, si vas a hacer primero este, después aquel otro, primero uno, después dos y después tres, da lo mismo que se hace primero tres, después uno y después dos. En realidad, si la muestra queda modificada. En el caso de HPLC, masa a masa, el HPLC separa, la cromatografía separa, y después masa cuantifica e identifica, pero el que separa es HPLC. Sí o sí tiene que ir primero ese equipo para de la muestra separar los analitos, y después la masa los cuantifica y a su vez subcuantifica a los distintos analitos. Pero la secuencia en la que está dada por el procedimiento analítico del análisis de la muestra, que primero tenés que separar el analito, claro. Pero recién después la puedes cuantificar. Por eso lo que analizás entonces en ese caso en 2 no es lo mismo que analizás en 1, no, ya cambió. Entonces no estás analizando quizás lo mismo, o sea, no estás analizando la misma, no sé, el mismo sistema, la misma... No, es otro sistema. Claro, cuando llega el segundo equipo ya es otro sistema, cuando llega el tercero es otro sistema. Claro. Entonces la bolsa de datos es sumamente compleja. Hay cosas muy interesantes en las cuales se está trabajando, pero esto está muy relacionado también a la disponibilidad de equipo. O sea, HPLC, masa, en el país creo que hay 3. O uno viene con esta bolsa de datos cuando se va al exterior a hacer una pasantía y después cicla. Tengo una pregunta, entonces, ¿está verificado, digamos, que los resultados que se obtienen con la quimiometría son verdaderamente certeros, digamos? Sí, o sea, sí. ¿Áreas en las que está verificado que lo sí, tiene? Sí, y es sumamente aplicable. sea, una vez que uno determina que el modelo funciona o que la calibración es adecuada, es sumamente aplicable y extrapolable incluso a muestras incógnitas con las que uno ni siquiera conoce su origen, lo puede trabajar. Claro. Caso de mí, ¿no? La secuenciación genética de eso, el problema que me trae. Secuenciar el genoma, por ejemplo. O sea, toda la obtención de los datos lo hace automatizado, proceso químico automatizado que te. De verdad que no leí nada de la quimiometría aplicada específicamente a la secuenciación, claro. Pero creería que sí. Es la manera en que se hace, está aceptada. Sí, sí, sí. No te hemos aplaudido.